el roce de tus medias, exquisito sonido, idioma de tus piernas, aceleran el ritmo de mi respiración, de pulso y corazón, al sentarme frente a ti. El lago de tus ojos, donde nadan mis sueños, enfriando mis deseos, y que ahoga la pena que pueda haber en mí, con la satisfacción de sentarme frente a ti. El campo de tu pelo es cristal de mis ensueños, el cristal de tu sonrisa, la vereda de mi prisa, tu palabra mi sonido, tus momentos mis sentidos, el marfil que hay en tus senos es el sueño de mis sueños y es el roce de tus medias que calienta la sangre que corre por mis venas, el encaje indiscreto que surge de tu falda son las cosas que me enloquecen de ti. El campo de tu pelo, estrigal de mis ensueños, el cristal de tu sonrisa, la vereda de mi prisa, tu palabra mi sentido, tus momentos mis latidos, el marfil que hay en tus senos es el sueño de mi ensueño y es el roce de tus medias que calienta la sangre que corre por mis venas, el encaje indiscreto que surge de tu falda son las cosas que me enloquecen de ti. Muchas gracias. Yo quiero decirles nada más lo inmensamente agradecido que estoy por la presencia de todos ustedes, lo inmensamente feliz que estoy con la presencia de todos mis compañeros, esos señores que tuvieron ahora sí la cosa bonita de venir aquí con nosotros, aquí conmigo. Esas son las cosas importantes que uno tiene en la vida de uno. Las cosas como mis amigos, como mis gentes. Muchas gracias.